Como quisiera decírtelo, esto que sufre en mi corazón, desde que tú no estás a mi lado, sigo viviendo en aquel pasado, mi amor, mi amor. A mi lado, sigo viviendo en aquel pasado, mi amor, mi amor. Las horas pasan y tú no estás, los días son una eternidad. Como quisiera que estés conmigo, borrar lo triste que hemos vivido y volver a empezar. Quisiera que estés conmigo, borrar lo triste que hemos vivido y volver a empezar.